Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, Jorge, sigo aquí en el quinto piso porque en lo que fue la presentación de la Brigada de Guardavidas también se mencionó al GIS. Ahora vamos a hablar bien qué es GIS o exactamente cómo lo podríamos definir. Pero nosotros ya hemos tenido a Claudia García de Rosa aquí en estudios contigo, también a través de entrevistas telefónicas. Y me resulta sumamente interesante poder una vez más hablar contigo, Claudia, sobre lo que significa la presencia o el trabajo que realiza GIS en colaboración con los guardavidas y después también para lo que significa a nivel del departamento. Gracias por el tiempo. Cómo no, con mucho gusto. Buenos días para todos. Hola, buen día. Sí, y aquí estamos nuevamente en otro proyecto más de la Intendencia en el cual formamos parte. Ya hace 4 veranos que estamos trabajando con la gente de los guardavidas. Todo surgió por una inquietud de los guardavidas que nos vinieron a pedir a nosotros un plano donde ellos podían marcar con un silbapén dónde estaban ubicadas cada una de las casetas. A lo cual ahí, bueno, pero nosotros podemos geolocalizar cada caseta y te lo damos en un aplicativo donde lo pueden ver. Ese aplicativo cada año le fuimos agregando alguna funcionalidad. Entonces hoy por hoy tiene una aplicación, como mencionaban hoy en la conferencia, tenemos 2 aplicaciones. Una que es de uso interno, donde se tiene identificado cada caseta y los datos del guardavida que está asignado, en qué horario está el celular para una comunicación más rápida, y otro aplicativo que es el que se puede acceder a través de la página de la Intendencia, ¿verdad?, que es para el público en general, donde uno ve no solamente los puntos donde hay guardavidas, porque uno puede querer ir a la playa, quiere ir a una playa donde haya una caseta, un guardavida cerca, lo puede ver también que le agregamos una funcionalidad en el verano pasado, que pueden ver, están las banderas de cada uno de los puestos, según el color, según cómo está el mar, y uno también puede saber si hay bandera roja o bandera amarilla, y después el verano pasado también le agregamos toda la información de dónde están ubicados los DEA, los desfibriladores, para poder también tener como una herramienta más de información, ¿verdad? Entonces, el aplicativo ese que es de trabajo interno, laboral, lo llamamos nosotros, en ese aplicativo participan también la policía 911, las emergencias móviles, todos ellos pueden ver ese mismo aplicativo y se coordinan un poco a través de lo que es la aplicación esta, ¿no? O sea, el GIS en sí es una herramienta informática que lo que hace es cualquier dato se lo geolocaliza. Entonces, nosotros tenemos las casetas ubicadas en determinado punto en un plano, bueno, se geolocaliza cada caseta. Después tenemos información, por ejemplo, de los rescates, que ustedes vieron en el mapa de calor. Eso, o sea, cada rescate se registra en un punto determinado en el plano, esos puntos tienen información asociada y después una representación que nos muestra lo que es la realidad, ¿no? Que es muy interesante. Sin duda que sí. Bueno, eso en cuanto al trabajo con los guardavidas. Y ahora, en cuanto a las diferentes direcciones de la Intendencia, ¿cómo trabaja aquí? Trabajamos en realidad para cualquier área, así tenemos proyectos de todo tipo, tenemos proyectos por supuesto que para Hacienda, proyectos para Catastro Municipal, donde tenemos cómo se maneja la información, o sea, en un plano base, donde vos tú puedes tener o las calles, los dibujos de las calles, los cruces, las avenidas, o puedes tener una imagen satelital o un vuelo, un dron, por ejemplo, y sobre eso se geolocaliza. De repente puede ser el contorno de los padrones, el distrito de cada padrón, donde está ubicado, se le relaciona datos informáticos a eso y se trabaja sobre el análisis de eso. Entonces, por ejemplo, tenemos datos, por supuesto, que de la parte de Hacienda, datos de Catastro Municipal, donde se tienen áreas construidas, el área de cada terreno, por ejemplo, y a su vez trabajamos en coordinación con otras instituciones del país, como el Catastro Nacional, o sea, en lo que nosotros individualizamos como un padrón, el dibujo de un padrón, es el dibujo que hace Catastro Nacional, no lo hacemos nosotros, no nos corresponde, o sea, es Catastro Nacional el que te dice, bueno, este polígono representa a tal padrón, ¿verdad? Entonces tenemos aplicativos de todo lo que se pueda ocurrir, podemos identificar negocios, todo lo que sea geolocalizable, ¿no? Hace unos años hicimos un apoyo para la Dirección de Salud Departamental, que era, por ejemplo, relevamiento para el dengue. Entonces se hizo todo sobre planos geolocalizados, se le da una tablet a cada uno de los inspectores, se les asigna una manzana donde hicieron el relevamiento de los puntos donde tomaban muestras del agua, y esa información iba quedando todo en un aplicativo que después se podía ver cuáles eran los resultados en cada lugar, ¿no? Es muy variado, o sea, yo lo pienso ahora, incluso en algún momento pensamos que está la idea para hacerlo también, relevamiento de árboles, yo puedo ir y puedo ir marcando o zonas o puntos donde están los árboles, identificar de qué tipo son y después que veo todo el plano en conjunto, ¿no? Hoy en día, yo decía, que te comentaba al principio de la nota, que hoy en día todo es geolocalizable. O sea, nosotros buscamos algo en internet y enseguida tenemos al lado un planito donde se referencia dónde es la ubicación. Entonces, cualquier dato digital que tú tenés, si tiene una asociación o a un polígono de un padrón o a un punto, o un cruce de calles, o algún lugar o una zona, eso ya te permite trabajar de una manera increíble. Me surge la inquietud entonces de saber si ya si van a trabajar en conjunto con el INE también. Sí, por supuesto, somos parte de la Comisión Departamental para el Censo, estábamos trabajando con ellos hace muchos años, que estamos en contacto con ellos, y ahora en particular para el Censo Este, muchas consultas que nos hacen, ellos identifican zonas que parece como un barrio, para confirmar con nosotros qué barrio es, y todo va por la ubicación, ¿no? Eso sin duda que trabajamos en conjunto con ellos, así le damos todo el apoyo, digamos, y la funcionalidad que tienen las herramientas estas informáticas, ¿no? Jorge, Claudia, te escucha. Claudia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Claudia, la tecnología que están utilizando, ¿de alguna forma todo esto requiere que tenga que ser actualizada de forma permanente? En este caso en particular sí, son lo que se llaman herramientas propietarias, ¿verdad? O sea, sí. Se actualizan porque cada versión nueva se trae nuevas funcionalidades, ¿no? O sea, es lo que tiene la informática, que año a año van cambiando esas herramientas y a veces nos pasa a nosotros mismos, que aprendemos a diseñar de alguna determinada manera y ya la siguiente versión que se larga al mercado lo tenemos que cambiar porque está renovado, está mucho más ágil. Eso sí, funciona así, o sea, toda la informática funciona así, ¿verdad? Y la Intendencia en ese sentido ha sabido mantenerse siempre actualizada, ¿no? No solamente las herramientas de software, como en este caso, sino también la parte de hardware, ¿no? Los servidores, o sea, cada vez se necesitan equipos más potentes, ¿verdad? Más espacio para almacenar las cosas. Entonces, en ese sentido, siempre hemos trabajado con tecnología de última, de punta, porque, por ejemplo, que te comentaba también, ¿no? Hay un proyecto que estamos trabajando ahora en lo que está incluido, además, inteligencia artificial. O sea, un vuelo donde se ven construcciones, se ven los padrones, se ven los terrenos que están baldíos. O sea, esa información se cruza toda a través del sistema de conciencia geográfica que es el GIS que manejamos nosotros, ¿no? Bien, ¿y los recursos humanos? Los recursos humanos siempre siempre son escasos, ¿no? Por lo general, en este caso sí, somos una oficina muy chiquita dentro de la Dirección General de Planeamiento. Somos 3 personas, 2 analistas en sistemas y un dibujante con especialización en las herramientas informáticas también. Entonces hay momentos en los que sí, más que nada, dice que las herramientas, cada vez las nuevas versiones, hacen más cosas más rápido, que también eso ayuda a que el trabajo salga más rápido. Pero a la vez también a veces tenemos como muchos proyectos juntos para atender, ¿no? O sea, entonces a veces el ser solamente 3 personas, a veces, bueno, implica todo un esfuerzo de parte nuestra, ¿no? Pero sí. Siempre estamos reclamando a alguna persona más para poder trabajar. Lo que pasa es que es una herramienta informática, o sea, tiene que tener un perfil de analista en sistemas, un ingeniero en sistemas y especializado en sistemas de información geográfica, ¿no? O sea, claro. Entonces, no es cualquier persona que uno puede decir, bueno, tantos funcionarios de la Intendencia que venga alguno, en realidad no funciona así, ¿verdad? Hay una capacitación, una formación atrás y en el uso, sobre todo, de las herramientas, ¿no? Que son muy específicas, ¿no? Bien, sobre lo que hablaste de la posibilidad del acceso de la gente a través de toda la información que ustedes publican en la app. ¿Tienen registros de qué accesibilidad han tenido? Sí, tenemos lo que mostraron hoy, por ejemplo, en la presentación, se veían las estadísticas, ¿no? Todas sí. Las herramientas, esas últimas de software, traen por lo general el procesamiento estadístico que te da los porcentajes. Nosotros veíamos en una de las láminas que presentaron, el porcentaje por países, o sea, de qué países ingresa cada celular a descargar la aplicación, ¿no? No tengo, o sea, ahora presente lo tenemos en el informe, la cantidad, los porcentajes de cada país que ingresaron, que como bien decían los propios guardavidas, ellos mismos, no tenían presente que fuera tan así. Mira, por ejemplo, de Uruguay hay un 73% de las descargas que se hicieron desde Uruguay, ¿no? De Argentina un 16% y un 7%, 7,67% de Brasil. Luego aparece Estados Unidos, Paraguay, Chile, Canadá, Australia, o sea, hay lugares increíbles, o sea, que las distintas personas con sus celulares que son de otros países se identifica a través de la aplicación, ¿no? Las descargas de enero a marzo, que fueron 1.422 descargas de la aplicación desde las tiendas asesor, digamos, de cada Android o iPhone, iOS, La cantidad de descargas que se hacen, eso también, 47% se descargó en equipos Android, un 43% de iOS, Linux 0.49 y Windows 0.35. O sea, todos estos datos son todas estadísticas que surgen de la base de datos general, digamos, donde se va registrando cada una de las descargas y de los accesos, ¿no? La verdad que eso realmente a nosotros nos llama, a nosotros mismos nos llama la atención cuando uno desarrolla todo un aplicativo, porque eso no es esa, termina en una aplicación solo que es lo que uno ve, digamos, pero en realidad atrás hay todo un sistema informático, ¿no? Diseñado y pensado, y a veces nos sorprende justamente el alcance que puede llegar a tener, ¿no? Estamos muy contentos, la verdad que es una experiencia muy linda por el trabajo que ya te digo, de pedir un plano para marcar unos puntos con un silvapen, con un marcador, terminamos una aplicación conteniendo todos los datos estadísticos, espectacular, la verdad que sí, muy contento. Quiero decirte algo que te va a interesar, se nota que te gusta lo que haces. Ay, sí, la verdad que sí, tengo muchos años además, sí. Muchos años de funcionaria de intendencia, y sí, la verdad que me gusta, y me gusta mucho cuando vos ves que hay herramientas en la intendencia que podés usarlas realmente a full, ¿no? O sea, eso es lo que nos divierte mucho además, ¿no? O sea, cuando investigamos, bueno, sale una nueva versión, bueno, ¿y cómo podemos hacer tal cosa? Y bueno, nosotros mismos nos exigimos a nosotros mismos viendo a ver cómo podríamos hacerlo y lo llegamos a hacer y es muy gratificante, ¿no? Profesionalmente muy gratificante. Pero sí, me gusta mucho, la verdad que bueno, sí. El saludo y las felicitaciones para ese equipazo de 3 o 4. Bueno, muchísimas gracias, serán dados. Y que lentamente vayan incorporando gente, porque en definitiva, sí, lo único que sí. Está seguro que todo esto se va a seguir desarrollando y que se va a necesitar más tecnología y más capacidad, ¿verdad? Sin duda, creo que es algo que es innegable, sí, tiene que seguir estando. Nosotros arrancamos en el año 2007, había una versión, una empresa que distribuía el producto, había dejado una licencia de muestra de la intendencia. En ese entonces yo trabajaba como analista en sistema en la parte de desarrollo, y pasa por mí justamente esa licencia para ver qué tal era, si servía, si no, y fue maravilloso, ¿no? En el 2007 recién, después, bueno, surgimos como una unidad de trabajo, después pasamos a hacer una dirección y hoy por hoy estamos dentro de lo que es el área de la Dirección General de Planeamiento, ¿no? Que es porque el aplicativo es no solamente informático, o sea, es para cualquier área, como te decía. Así que bueno, a las órdenes, gracias. Cuando quieran conversamos sobre saludos. Estos temas. Saludos valía para la todos. Pena, ¿viste que valía la pena? Sí, valía claro la pena. Que sí. Bueno, muchas gracias. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias, Karina. Chau. Frecuencia abierta.